Este torito que traigo, lo traigo desde Jalapa, lo traigo desde Jalapa, este torito que traigo. Y lo vengo manteniendo con cascaritas de papa. Este torito que traigo, lo traigo desde Jalapa. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échamelo en las dos piernas si me tienes voluntad. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échamelo en las dos piernas y nunca te olvidaré. Lo traigo desde Tepango, este torito que traigo. Y lo vengo manteniendo con cascaritas de mango. Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échamelo en las dos piernas si me tienes voluntad. Lázalo, lázalo, lázalo que se te fue. Échamelo en las dos piernas y nunca te olvidaré. Traigo un herpintón y es colorado, herpintón y es colorado, este torito que traigo. Es un torito barroso de los cuernos recortados, este torito que traigo un herpintón y es colorado. Lázalo, lázalo, lázalo que se te va. Échamelo